Mas las prudentes tomaron aceite en las alcuzas junto con sus lámparas. Y como se tardase el esposo, se adormecieron todas y se durmieron. A la medianoche se levantó un clamor, y aquí el esposo salid al encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se apagan. Respondieron las prudentes diciendo: No sea caso que no baste para nosotras y para vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Mas mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban prontas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde vienen también las demás vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: En verdad os digo, no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: En verdad os digo, no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. El Señor viene, pero nadie sabe cuándo viene. El Señor está cerca. Estamos en el final de los tiempos en que se da la venida del Señor. Una venida para un reino. El Señor viene para reinar entre los suyos, para reinar en un mundo transformado, un mundo espiritualizado, un mundo lleno de la gloria de Dios. El Señor viene para reinar entre sus almas humildes, dóciles a su voluntad divina, que lo único que hacen en la vida, que saben hacer, es creer, obedecer a Dios. Es lo que Dios quiere de los hombres, la obediencia, y es lo que los hombres nunca dan a Dios. El primer hombre no obedeció el mandato del Señor: no comas del árbol que está en medio del jardín. Y el primer hombre comió. Y comió porque quiso, por su voluntad humana, y comió porque así le pareció bien en su inteligencia. Siempre el pecado del hombre es la desobediencia, que muestra dos caras: la cara de la voluntad, hago lo que yo quiero, vivo según mis deseos, mis inclinaciones, mis caprichos en la vida, y la cara de la inteligencia. Vivo como quiero porque pienso de esta manera. Me aferro a un pensamiento, me aferro a un ideal en la vida. Es lo que hicieron las mujeres bobas, las cinco bobas vírgenes, mujeres necias que al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, porque así le parecían bien a sus inteligencias humanas y porque así querían con su voluntad. Es siempre el mismo pecado en el hombre. La voluntad quiere lo propio del hombre y la inteligencia busca la idea del hombre. La obediencia consiste en querer lo que quiere Dios, la voluntad de Dios, en obrar la obra de Dios y en buscar la inteligencia de Dios, la palabra de Dios, la mente de Dios. Siempre el pecado del hombre es con su voluntad, es una obra, es un acto de su voluntad. Después viene la inteligencia. Después viene el aferrarse a un conocimiento, o a una idea, o a una razón, una filosofía, una teología. El hombre se aferra a una inteligencia porque ya ha pecado antes con su voluntad. Siempre el pecado es una obra de la voluntad, como la santidad es una obra de la voluntad. Por eso se vive o bien pecando, o se vive o bien santificándose. Porque el hombre vive obrando siempre algo. Muchos obran su pereza, muchos obran entretenidos en muchas cosas inútiles, obran el pecado, aunque no llamen pecado a esa vida. El alma que está con Dios siempre está buscando la obra de su santidad y por eso siempre está luchando contra el pecado. Pero el alma que no está con Dios vive su pecado, que puede ser variado, obras de pecado. Y no interesa que el hombre conozca o no conozca ese pecado con su inteligencia, o lo llame pecado, o lo llame una vida justa y santa. Unas son las obras del pecado, del demonio, otras son las obras de Dios. Unas son las obras de los que siguen al demonio, otras son las obras de los que siguen a Dios. Dios siempre te va a poner un camino en donde obres para la salvación y santificación de tu alma y por tanto para la salvación y santificación de los demás. Y el demonio se me pone el camino para que el alma obre su condenación, su pecado, a la vista de todo el mundo y que lleve tras ella, por ese camino, a muchos más. El pecado es una obra de la voluntad. Después están las inteligencias, las razones por las cuales se justifica, se aplaude el pecado, la obra de pecado en que se vive. Y otras son las obras de santidad en las cuales la inteligencia está ordenada en la mente de Dios. Y no tiene que buscar ninguna razón para justificar su obra de santidad. El que vive en pecado tiene que buscar una razón para justificar su obra de pecado, porque siempre su conciencia se halla inquieta, ya que conoce la verdad con su inteligencia, pero también conoce que está obrando mal, que está obrando en contra de esa verdad que conoce. Y por eso siempre tiene que buscar una razón en donde se apoye para justificar ante sí y ante los demás el mal que hace, que para él y para los demás es un bien, es un valor. Siempre el pecado es desobediencia, desobediencia a la voluntad de Dios. Y por tanto es desobediencia a la mente de Dios y a la ley que Dios pone. Pero siempre el pecado en primer lugar va en contra de una obra divina. Y la obra divina es una obra santa, espiritual, nunca humana, nunca solamente material o carnal. Siempre el pecado ataca a Dios, ataca la obra de Dios y la divide y la destruye. Por eso el demonio durante millones de años ha ido destruyendo la obra de la creación de Dios, que es una obra divina, una obra santa, hasta llegar a lo que vemos hoy día. Una tierra manipulada por la obra del demonio y unos hombres manipulados por la obra del hombre que siguió la mente del demonio. Y aquí está todo el misterio de la libertad de la criatura, la cual Dios nunca la quita a la criatura. Y por eso la criatura puede oponerse a Dios, puede oponerse a su obra y puede hacer de las cosas de Dios algo que es inservible, como es esta creación. Maldita Adán, la tierra a causa tuya. Una maldición está pesando sobre esta tierra. Y esta maldición, que es la obra del pecado, solamente Dios la sabe quitar. Nunca el hombre. El hombre ve muchos males en esta tierra. Un sol que calienta demasiado, un frío que congela demasiado. Los hombres que vienen a este mundo sin tener conocimiento de nada, como necios, como idiotas, y que así pasan la mayoría de su vida, como necios, como idiotas. Y en esta obra del demonio, en esta maldición del demonio, en esta abominación del demonio, se mete Dios. Y comienza la lucha entre Dios y el demonio, entre los hijos de Dios y los hijos del hombre o hijos del demonio. Por eso la vida espiritual es siempre una lucha espiritual. Nunca es una lucha entre hombres. Es una lucha en el nivel del espíritu. Dios que lleva al hombre hacia la santidad, el demonio que destruye la obra santa que Dios hace en el hombre. Si el hombre no está atento a esta lucha espiritual, entonces el hombre cae en el juego del demonio. Es un veleta de los pensamientos de muchos hombres. Siempre la obra de Dios es una obra de santidad y por tanto, como estamos en un mundo que no quiere la santidad, la perfección espiritual, sino que busca su perfección intelectual, perfección como hombre solamente, sin el espíritu, entonces siempre la obra de Dios va a combatir el mundo, va a combatir a los hombres. La vida consiste en luchar contra el mundo, consiste en luchar contra los hombres, porque así lo requiere la obra santa de Dios. Estamos en un mundo que es una maldición. No estamos en un mundo santo. La obra de Dios no consiste en transformar el mundo, porque el hombre no sabe hacer eso. No está en convertir al mundo en unos ideales a seguir, aunque sean santos, porque el mundo le pertenece al demonio y nunca va a querer convertirse. Hoy aparecen tanta gente salvadora del mundo que quiere salvar a los hombres, quiere salvar el mundo, quiere convertir al mundo en una cosa más bella y perfecta. Son solo fábulas que la gente se inventa. Estás en este mundo para luchar en contra del mundo, el cual pertenece al demonio. Y por tanto estás en este mundo para luchar en contra de los hombres. Tantos pensamientos errados, mentirosos, tantos engaños, tantas obras de iniquidad, tantas obras de pecado, como el hombre hace cada día en su vida. Y cuando la gente no lucha contra el pecado, no lucha contra los hombres que viven en el pecado, entonces la gente se va conformando, se va acomodando a la vida exterior que el mundo le ofrece. Y así tenemos católicos necios como estas vírgenes, bobos, bobalicones, idiotas, estúpidos, que no han tomado el aceite espiritual para que sus lámparas no se apaguen. Católicos que no saben vivir del Espíritu, sino que solamente viven de sus grandiosas inteligencias, sus filosofías, sus teologías, sus conocimientos de derecho canónico, del catecismo. Así vive la gente. Se apoya en su inteligencia y, por tanto, vive obrando su pecado, aunque no llama a eso que vive como pecado. Hay mucho soberbio en la iglesia que se cree santo y salvo porque entiende las cosas, porque tiene conocimientos de algo, porque se sabe la tradición o lo que dijeron los papas o lo que fuera, pero después no obra la santidad que Dios le pide en su vida, sino que está en sus pecados que pueden ser muy variados. ¿Cuántos hay metidos en su pecado de soberbia espiritual, su juicio propio, su opinión en la vida, su forma de ver la vida y de planificar la vida según lo humano? Estos no compraron el aceite espiritual y por tanto sus lámparas, sus mentes se vuelven obtusas, fijadas en sus ideas preconcebidas, esclavizados a un lenguaje humano como está hoy día toda la Iglesia esclavizada al lenguaje del Concilio Vaticano II, que les impide ver la verdad con sus inteligencias, y si la ven, la rechazan para seguir en su vida de pecado, en su negocio en la Iglesia. Son gente de fe intelectual, llenos de una fe según su inteligencia humana, según sus ideas, llenos de devociones y de apostolados en la Iglesia, que después no les santifican. Porque la santidad está en la verdad. Conságralos, santifícalos en la verdad. Si la gente se para en su inteligencia, en su teología, como hoy se hace, ¿cuánto católico tarado en su inteligencia, obtuso en su inteligencia, que se cree santo por lo que conoce, pero que es un gran pecador por la soberbia de su inteligencia? Su inteligencia le impide obrar las obras de santidad que Dios le pide. No han comprado el aceite espiritual para sus lámparas. Se han quedado obtusos, esclavizados en sus soberbias. Y no comprenden los signos de los tiempos. No comprenden nada, porque todo lo miden según sus inteligencias humanas, según la razón que han escogido para andar, para caminar en la vida. Por eso cuando aparece el esposo y se va con las vírgenes prudentes que han comprendido la vida espiritual y que están llenas de la luz del Espíritu, del conocimiento de Dios, el Señor les dice: en verdad os digo, no os conozco. Tenéis ahí la verdad en vuestras narices y preferís seguir en vuestras inteligencias como si vuestras inteligencias tuvieran la verdad, fueran la verdad, fueran el camino para permanecer en la verdad. No os conozco. No sois capaces de dar testimonio de mí en medio de una iglesia apóstata, de una iglesia que sigue los consejos humanos, que comulga con los pensamientos de los hombres. No sois capaces de dar testimonio de la verdad en medio de los hombres. No os conozco. ¿Para qué tanta teología? ¿Para qué tanta filosofía? ¿Para qué tanto conocimiento del derecho canónico si después vivís en la iglesia como os da la gana? Sin la inteligencia de la verdad, sin la luz de la verdad. Siempre Dios te lleva hacia la santidad. Y la santidad consiste en combatir al mundo, combatir a los hombres, combatir una iglesia llena de hombres que piensan como los hombres y obran como los hombres y viven como los hombres. Si eso no haces en la práctica de la vida, entonces siempre estás en tu obra de pecado. No estás siguiendo a Dios, que te lleva a santificarte en la verdad de Dios, en la verdad divina. Por eso son muchos los que, conociendo la verdad, sin embargo, no tienen aceite en sus lámparas, no viven la vida espiritual, no se acercan a Dios para obedecer su mente, para conocer su voluntad y andan en la iglesia y andan por el mundo queriendo salvar el mundo, queriendo convertir el mundo a un mundo más perfecto y bello entre los hombres. Y eso es la gran fantasía que ahí el hombre persigue con su inteligencia y con su vida misma. Gran fantasía y gran fábula. Las obras santas de Dios el mundo no las quiere y por eso hacerlas constituye un gran desprecio por parte de los hombres. Y hay que vivir así en medio del mundo, en el mundo, siendo despreciado por todo el mundo, porque lo que se obra es algo que el hombre lo rechaza de por sí. Si vas a obrar una obra divina en este mundo lleno de hombres, de obras humanas, nadie la va a aceptar, nadie la va a seguir, nadie le va a interesar esa obra. Las cosas de Dios se hacen sin ruido, sin aclamación de la gente, sin apoyo de la gente. Se hacen porque Dios lo quiere y solamente porque Dios lo quiere. Aquel que haga una obra buscando la aprobación de los hombres, ese está solamente en su pecado, buscando su pecado y viviendo y justificando su pecado. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremos, filio regio, in honore tuo, asiti regina ad estris tuis, in vestitu de ser auto, circundata varietatis. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, ac immaculata nostiam, conigo indignus, famulus tuus, offero tibi, Deo meo, vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius ero formasti, Danubis produsus aquae et vinum mysterium, Eius divinitatis esse consortes, cui humanitatis nostri refiere dignatus es, partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus noster, qui tecum vivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos Deus mundi in saluti, cum notore salutat accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si pamo a te, Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tuae, in loco in habitationes gloriae tuae, ne perdas con impies Deus anima mea et cum viri sanguinem vitam meam, in corum malibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meos es et in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, a cooperationem quantibi offerimus, o memoriam passiones, resurrectiones, et ascensiones Iesu Christi, Domine nostri, et in orem veate Maria semper virginis, e veate Gioane Battisti, e santorum apostolorum Petit Pauli, et historum de tonium santorum, utilis proficiat honorem, nove satena saluten, et tili pro nobis sintecetere et ignatur in celis, quare memoriam agimus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meonus vestrum sacrificium acceptabile fia, apunteum Pater Omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad lauda et gloria in nomine sui, ad utat in coca nostra, totiusque ecclesiae sue sante. Amen. Ostia Domine, quanti vi, veata Angela, memoriam reculentes offerimus, et nostras privitatis veniam imploret, et gratia tua nobis dona concilit. Per Domino nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Per dignum et justum es, et quum es salutare, nos fit sempre dubique gratias adire. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et isis discernentibus es elevatus in celum, ut nos divinitatis suae attribuet esse partices. Et idio, cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum quia omnia militia celestibus exercitus, in nocula tua canimus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, radunare, regere digneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antissese nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium corum tibi fidis cunitaes in nota devotio, por cuius tibi offerimus, bel qui tibi offerum, o sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, qui Dominus noster, unitus filius tus, unitam sibi facilitatis nostre substantia, in gloria tua dextra collocabit, sed in memoriam venerantes, in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis eius de Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et patron apostolonocam martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sepidutis in nostri, sed ad cunte familie tue coesmus Domine, o placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque affiter nata nazione nos edipi, et in electorum tuorum iubes grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesimus, benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui, pride quam pateretur, accepi panem in santas ac embrales manus suas, et levis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, tibitque discipulis suis indicens, accipite et manducato es hoc omnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo post quam cenatum est, accipies et umbre carum calicem in santas ac imbriables manus suas, et in divi gratias agens, benedixit, dedicu discipulis suis indicens, accipite et bibite seo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novet et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Ec ut usque faceritis in mea memoria non facetis. Undes memores in Domine nos servitui, sed et plus tua santa iusi Christi fili tui in Domine nostri, tam viate passionis in ecno, et inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, et tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi utilis humus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sulpices te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divina majestatis tui, ut quodquo in sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictionem celesti et gratia repleamur, pereunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domino tonibus in Christo cocentibus loco un refrigeri, lucis et pacis, ut in due deprecamur, per unde in Christum Domino nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitude miserationem trone esperantibus, parten aliquam, et solitate durare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Joan Estefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcellino Pedro, felicitate perpetua, a Cataluce Agnete, Cecilia Anastasia, tonibus santis tuis, inta coro nos consorcio non estimator meriti, sete venie quesumus el ardito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cum iso, et in iso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, Advenia regnum tuum, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos, quosumus, Domine, a omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut ab misericordiae tuae iuti, et ab peccato simis semper libere, et ab omni perturbatione securi. Pereunt Dominum nostrum Iesu Christu, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum ictio et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata meas et fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non erit ignedis, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus invitatis meis et universis malis, et facme tuis semper demandatis, et a te nunca separati permitas, qui con Deo Patri e Spiritu Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, Domine Gesù Cristo, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, se pro tua pietate prosit mi, adutamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem Celestia accipiat et nomen Domine invocavum. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutertum meum se tantum divervo, et sanavitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cusat anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retribuam Domino pro omnibus qui retribuit mi, calicem salutare sacipiat, et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et a fini micis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, custodiat anima mea in vita aeternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et termino temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum Domine consumsi de sanguinis quem potabit ad ravicerebus meis, et pressa tut in me norma lacerum macula, quem pura santa refecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, iscum spiritu tuum. Quinque prudentes virgines acceperunt olion in vasi suis cum lampadibus, media haute in nocte clamor factus es, ecce sponso venit, essite obviam Christo Domino. Oremus. Celestia limonia refecti supiceste Domine, deprecamur. Beate Angela precibus et exemplo af omni leva mundati et cooperativi placiamus et mente. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa est,